Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, como decías, bueno, mañana es el Día Internacional de la Danza y para celebrar se está proponiendo hacer una de las cosas, va a ser una clase abierta para a partir de 13 años acá en el Centro Municipal de Cultura, junto con la docente Vanina Bagli, y va a estar acompañada con música en vivo con Romina Ruiz. Así que bueno, la idea es encontrarse, venir a improvisar danza, se llama la propuesta, y va a ser una de las actividades, porque va a haber otras intervenciones también, pero bueno, es una de las propuestas que queremos hacer para el día de mañana. ¿Para quiénes está pensada? Dijiste mayores de 13, ¿hay que tener algún tipo de requisito específico o simplemente la curiosidad de aprender? Es la curiosidad lo primero, el venir, animarse, y después ropa cómoda es el único requisito que se pide. Vamos a estar en el escenario, así que también vamos a contar no solamente con la música en vivo, sino con las luces y con lo que es el escenario, ¿no? El piso y bueno, todo lo que es la escenografía también que está ahí puesta en ese espacio. La propuesta es abierta para que vengan a las 5 de la tarde y que vengan a disfrutar y empecemos a celebrar esto, ¿no? Del movimiento, del encontrarnos, el danzar junto a otros y a otras también. Así que bueno, están todos más que invitados. Bueno, acá tenemos bastantes talleres, ¿no? En el Centro Cultural que hablan de la danza y que también me imagino que han crecido bastante en el último tiempo. Sí, la verdad que es un área que está creciendo, como vos decís, es hermosa, hay diferentes propuestas, hay para infancias, para adolescentes, adultos, está el taller de actividades circenses, de telas, que también los incluimos dentro, ¿no?, de esta, obviamente, de esta área, los talleres de tango, danza terapia, folclore, danzas contemporáneas, danzas urbanas, así que la verdad que estamos como un área que se va fortaleciendo y además donde van trabajando no solamente en el Centro Cultural este de Costanera, sino también en el Cultural 2, en el CAMU, en diferentes juntas vecinales y en otros espacios, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, mañana, martes, a partir de las 5, se pueden acercar aquí y conocer más. Sí, bueno, muchas gracias y volvemos a pasar la invitación. Mañana martes, 17 horas, acá en el Centro Municipal de Cultura, actividad libre y gratuita. A partir de 13 años pueden acercarse.